Desencantados de vidas prometidas, nos pusimos un día a pensar: ¿qué hacemos en esta vida? ¿Quién oye mis pensamientos? ¿Quién será? Enclaustrados entre palabras, nacieron nuevas ideas, una meta y una estrella que guían nuestros sentidos, que guíen nuestros sentidos. Caminos sin andar, sin huellas que seguir, el hambre nos conduce allá donde debemos ir, andando muy despacio, sin polvo que levantar, buscando en nuestras manos las líneas de la verdad, como errantes luces del alba que desaparecen en tu mirar. Llegamos y nos marchamos, los que anhelamos revolución. La nuestra es una causa nueva, salida de un callejón, acusada por las leyes, censurada por los peor. El hambre nos da fuerza, los controles nos aumentan. Si tú quieres estar conmigo, esta es tu ocasión. Camino sin andar, sin huellas que seguir. El hambre nos conduce allá donde debemos ir.